rompe mucho con todo lo que se está haciendo para tratar de que esto no siga creciendo. Claro. Uh-huh. Aparte, al principio había como una presión social del, bueno, de la gente que veía algunas conductas que no eran las adecuadas, que no eran las permitidas, y denunciaba y se generaban, no sé, un montón de influencers, gente que salía igual y que eran muy castigados en redes sociales y escrachados. Y después eso fue mermando. Se claro. fue relajando y hoy vemos cosas que siguen siendo igual de repudiables, pero no genera tanta indignación como en marzo o en abril, por ejemplo. Yo creo que lo que más se ha relajado, y esto lo hemos charlado al aire varias veces, y aquí te incluyo en el debate, David, le hemos, digamos, perdido, hemos restado gravedad a las muertes y a los contagios. En su momento, donde había menos contagios, había dos muertes y era una realidad muy, muy grave. Hoy hay 30.000, más de 30.000, y bueno, no importa, hoy se termina el aislamiento, se abre la distancia, qué sé yo. Bueno, uy, falleció, qué pena, y todo sigue. Yo evalué varias veces, y lo sigo pensando, que a nivel general, el hecho del gobierno nacional demostrar que aguantó el sistema de salud es un logro parcial, porque el sistema de salud es un medio para garantizar la salud, no es el fin en sí mismo. El fin en sí mismo, el objetivo es que se contagie poca gente y que se muera poca gente. No que el sistema aguante en sí. Obviamente, mejor si el sistema aguanta, pero no es el objetivo en sí mismo. No sé qué pensás vos. No, porque además, tengamos en cuenta que el 50% de la gente que entra a terapia intensiva con COVID no sale, o sea... Claro, dejando de que, lado que haya una cama no te salva la vida necesariamente, digamos, no. Es una pócima de inmortalidad. No, le salva la vida a la mitad, los casos más complicados le puede salvar la vida por ahora, ¿no? Por lo que se sabe y todo eso, más o menos a la mitad de las personas. Con lo cual, lo que siempre estuvimos al principio, bueno, las camas ocupadas es solo un pedacito eso, ¿no? O sea, las camas ocupadas es que, bueno, el sistema de salud aguante, pero no puede resolver todo. Así que, bueno, a pensar en esto, ¿no? Pensar que, como siempre, la tele quiere hacernos creer que la tele, los medios, quieren hacernos creer que están contando algo que pasa, pero están tan lejos de nosotros, tan lejos de nosotros, ¿no? Desde cómo trabajan, desde que van... Digo, a mí siempre me llama la atención que yo voy al autódromo y hay 50.000 personas y nunca pasan nada en los noticieros de las carreras de TC y siempre pasan del tenis porque, bueno, es algo que está como en la realidad de ellos y no en la mía, ¿no? Pero lo mismo con esto ahora, ¿no? O sea, están en otro mundo y nosotros no estamos en ese mundo, así que tenemos que vivir el nuestro, que es un mundo que en este momento está muy complicado y muy peligroso. Excelente, David, para pensar un poquito este viernes, este fin de semana. Te mandamos un abrazo grande y será hasta el próximo viernes. Buen fin de hasta David. Hasta el próximo viernes. Así, David Ríos con la columna de Salud y Derechos, 11:33 de la mañana. FM 89.3. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. En el barrio... contamos con un nuevo lugar de testeo y asesoramiento de VIH. Es gratuito, voluntario y confidencial. Un sencillo estudio que en tan solo 15 minutos tenés el resultado. No es necesario estar en ayuno ni tener una orden médica. Te esperamos en el Centro de Salud número 46, Avenida Patricios, 1941. Todos los lunes de 13 a 16 horas. La única manera de sacarte la duda es hacerte el test. La salud es un derecho. La salud. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. El cielo por asalto. Para contarte el mundo del trabajo, las relaciones laborales y el mundo sindical con una mirada popular. Viernes, 15 horas, por Radio Gráfica. ¿Estás cansado de la música comercial? Vení a buscar asilo al Refugio Musical. Todos los viernes, de 21 a 23 horas, acá. Por Radiográfica 89.3. El Refugio Musical. FM 89.3. Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. De la mañana, nos vamos acercando al final de la semana. Un dato alentador, un dato positivo en términos económicos, es que la construcción y la industria vuelven a los niveles de actividad de la prepandemia. El gobierno se entusiasma con la reactivación, el crecimiento obviamente es desparejo, no es igual en todos los sectores, pero el INDEC señaló que la industria se recuperó del peor desplome que se tenga registro, una mejora del 4,3% mensual y la primera variación interanual, octubre-octubre, positiva. En la construcción se mejoró 3,9% mensual en septiembre y se proyecta una recuperación similar a la del 2003 en términos de construcción, así que bien, hay datos alentadores para el ámbito de la construcción. Y haciendo una retrospectiva, obviamente en el plano económico ya conocemos lo que ha sido la gestión del macrismo a nivel nacional y también en la provincia de Buenos Aires. Hemos cubierto en su momento el gran conflicto que tuvo el Banco Provincia con la gestión de María Eugenia Vidal, porque se modificó lo que ellos llamaban, ¿se acuerdan que a todos le decían privilegio? Jubilación de privilegio. Así es. Tienen, sí, como que decía, los trabajadores bancarios le estuvieran regalando la jubilación o los aportes. Bueno, cuestión que la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia, de la Asociación Bancaria, va a hacer una denuncia. Desarchivar la denuncia penal contra María Eugenia Vidal por el desvío de fondos de ANSES y además, bueno, el conflicto que se había mantenido en su momento en el Banco Provincia. Estamos en comunicación con Santiago Echemendi, secretario general de la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia en la seccional Buenos Aires. Santiago, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Leila, Lautaro? Muy bien. ¿Cómo andan? Antes que nada, feliz día para vos feliz y para día. Todos gracias. Los compañeros y compañeras bancarios que nos escuchan y están con nosotros. ¿Cómo? Gracias. Espero que le hayan pasado bien, ¿no? Dentro de este laburo. Estamos tratando de descansar, somos trabajadores esenciales, así que sobre todo quienes tienen que trabajar presencialmente, atendiendo al público, con los riesgos que eso contiene ante la pandemia, bueno, sobre todo a ellos y ellas, nuestro saludo más afectivo quizás en este momento, ¿no? Uh-huh. Que quizás a veces no se valora tanto ante la sociedad, pero el trabajador bancario y la trabajadora bancaria somos esenciales porque de estar cerrados se corta la cadena de pago, así que la sociedad no existe. Explotaría por los aires, ¿no? Uh-huh. Así que ha habido un esfuerzo muy grande de las nuevas autoridades y de los trabajadores y trabajadoras en salir adelante y estar presente en cada rincón de la provincia, de toda forma y con todos los cuidados, obviamente, ¿no? Uh-huh. Santiago, comentanos, ¿de qué decía esta denuncia, cuándo se realizó y qué los motiva a impulsar este desarchivamiento, volver a la escena de la denuncia contra María Eugenia Vidal? Bueno, exactamente hace 2 años denunciábamos que en el año 2016 habían llegado, para ser lo más concreto posible, fondos, 5.500 millones de pesos en efectivo a la provincia de Buenos Aires, y está el decreto que lo corrobora, donde María Eugenia Vidal firma con Emilio Basavilbaso, entonces autoridad del ANSES, estos fondos que venían a paliar el déficit de la caja de jubilaciones de los empleados de empleo del Banco Provincia. Esto es normal, es habitual en todas las provincias del país con los regímenes previsionales que tienen déficit, sobre todo a partir de la reducción de puestos laborales a lo largo del tiempo por automatización de tareas, o tercerizaciones en cada sector, que eso le va pegando a las cajas, más cajas que al haber aumentado la supervivencia a lo largo del tiempo de los trabajadores y trabajadoras, en todo el mundo ponen en discusión y en riesgo los regímenes previsionales. Ahora bien, esa plata llegó, pero al otro día María Eugenia Vidal tenía que dar la orden de transferirla al Banco de la Provincia de Buenos Aires, que había adelantado esa plata. Sin embargo, lo que hizo es enviar una letra, que una letra es como un pagaré, o sea, endeudó a la provincia con el banco, no le mandó el efectivo, le dijo: te voy a pagar, uh-huh, con un papel, que ni siquiera era bono. Después de nuestra denuncia y de que esto anduvo en los medios y todo, aunque la justicia nunca movió un papel para investigar algo, ninguno de los 5 fiscales con los cuales atravesamos investigó ni nos convocó a dar más pruebas o a algo, que es lo primero que se hace cuando vos recibís una denuncia: llamar al denunciante para que ratifique, sea vía el letrado o vía la persona física, que podría ser yo. Uh-huh. Bueno, claro, nunca nos llamaron. La provincia se endeudó, o sea que cuando María Eugenia Vidal en marzo del 2019 abrió la legislatura de la provincia, dijo en forma muy mentirosa a todo el pueblo de la provincia que había dejado la provincia de tener deudas con su propio banco. Mentira, ella en el 2016 lo que hizo es eso, endeudar al banco, y hoy el banco sigue teniendo un bono que lo puede hacer jugar en el mercado, etcétera, pero el efectivo no llegó nunca. ¿Qué es lo grave acá? Que no tiene que ver solo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Tiene que ver con todas nuestras cajas previsionales, de todos los trabajadores y trabajadoras de la provincia. Si el ANSES manda a una provincia una plata para cubrir una caja, la plata tiene que llegar ahí. Claro. Es de los jubilados y jubiladas. No es de María Eugenia Vidal ni de nadie. Y lo tiene prohibido. Por eso es una denuncia penal. Porque ella puede explicar: no, lo desviamos, teníamos que cubrir una escuela que explotó con 2 muertos, todo, bueno, fue la plata para ahí, sabemos que ahí no fue, sabemos cómo dejó las escuelas, y sabemos que las escuelas se mantienen, se siguen sosteniendo y levantando con el esfuerzo de los papás y las mamás y los docentes de cada escuela. Ahora, es muy grave, y ya no sabemos cómo explicarlo, porque los grandes medios también lo tapan. Por eso agradecemos mucho el trabajo de usted y todos los medios alternativos que hoy nos están llamando y haciéndonos salir al aire, porque un gobernador debe claramente exponer a dónde deriva fondos que no son propios. Ellos lo pusieron al dinero al otro día que entró a una cuenta del gobierno provincial exclusiva para este tipo de trámites y envíos. Uh-huh. En vez de derivarlo al Banco Provincia, se la derivó a una cuenta de gastos ordinarios. Y ahí desaparece, y es lo que la justicia, con una simple orden, tiene que decir: a ver, esto que están denunciando, traigan esa cuenta de gasto ordinario y llamen todos los movimientos a partir de que los 5.500 millones de pesos se hicieron. Uh-huh. Así sea 10 centavos, y lo decimos con la experiencia de ser bancarios y bancarias. Claro. O sea, no es que no conocemos de esto. O sea, es nuestro trabajo. Entonces, cada débito, cada crédito de esa cuenta, donde entra mucha plata de distintos orígenes, no quiere decir que no se puede investigar y ver a dónde fue, así sea de a 10 centavos, el crédito que entró por 5.500 millones. Uh-huh. En esa cuenta lo han descuartizado, por expresarlo de alguna forma, y lo fueron derivando a lugares desconocidos. Claro. Santiago, ¿ustedes tienen alguna sospecha? Es muy grave porque esto pone, pone en riesgo y pone en duda también cómo controla el ANSES cuando le da un dinero a un gobernador de que llegue al lugar. El ANSES tampoco movió un dedo, y eso es grave también. ¿Y tienen alguna sospecha, te preguntaba Santiago, hacia dónde fueron esos fondos? Digo, ahí nombrabas algo respecto de la escuela, de la explosión en Moreno, pero no se sabe concretamente que esos fondos se desviaron para resolver ese problema. Podría ser algo honorífico que hubiera hecho con la plata. Ajá. Y lo tiene que explicar. Igual va a ser sancionada levemente, pero va a ser sancionada, tiene que ser sancionada con la justicia, porque ella firmó un decreto y firmó un acta compromiso con el ANSES y lo desvió. O sea, ¿hubo un desvío de fondos? Sí, hubo un desvío.